Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo, pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. 2:03 en Alba Ciudad 96.3 FM, y esto es Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras, con Coromotico Jaraba y Luigino Bracci. Aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, son 2:03 p.m. y bueno, como ustedes conocen, en esta emisora, el ministerio es dirigido por Fidel Barbarito, coordinador general Vladimir Sosa. En las diferentes coordinaciones están los panas Randall Borges, Enza García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez y Gustavo Villapol. Y bueno, y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, como siempre, a quienes siempre agradecemos el trabajo que realizan acá en esta emisora. Bueno, mucha información, muchas noticias. Oye, ayer vimos con bastante emoción lo que es las canaimitas para bachillerato, que las comenzaron a entregar por primera vez, ¿no, Corito? Así fue el día de ayer. Eso lo anunció Maduro temprano, fue, ¿no? Sí, pero el acto creo que fue en la, el acto fue en la noche. En la tarde-noche, ¿no? Eso vamos a estar hablando ahorita un poco más adelante, también colocando palabras de tanto de Maduro como de Manuel Fernández, ¿no? El ministro de Ciencia y Tecnología. Pero ahorita, bueno, vamos a refrescar un poquito el ambiente, vámonos a una canción, vámonos a ir a Proyecto 1 con todo el mundo y regresamos en un ratico para hablar del tema. Ow. Ow. We'll be right back. ¿Recuerdas cuando yo te quería? Pensando en ti noche y día. Entonces tú te fuiste y antes yo me sentía triste, pero ahora me siento mejor y mi corazón no tiene dolor. Yo sé que tú quieres bailar conmigo, pero no quiero bailar contigo. Al decirte te quiero, cometí un error, porque solo causaste gran dolor. Esta noche no quiero pensar más en ti, bailaré con todas las chicas de aquí. Con todo el mundo, todo el mundo, con todo el mundo, con todo el mundo. Ciudad 96.3 FM, estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Acabamos de ver en el Sistema Nacional de Medios, en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, el CIPSI. Acaba de culminar la juramentación del presidente Rafael Correa, ¿no? En su discurso de juramentación, el presidente reelecto del Ecuador manifestó que su trabajo por dicho país y la patria grande va a avanzar hacia una segunda independencia que se expresará en la eliminación de la pobreza. Desde la Asamblea Nacional de dicho país, donde recibió la banda presidencial, evocó a Simón Rodríguez, el maestro del Libertador Bolívar, quien dijo que las nuevas repúblicas de Sudamérica nacieron en una gran mentira porque se había alcanzado una independencia que no libró de la pobreza ni de la opresión a las mujeres, a los indígenas y a los afrodescendientes. Bueno, nosotros aquí en... Oye, yo creo que todos los que están en el mundo del software libre, de las tecnologías libres, acá en Sudamérica, miran mucho a Rafael Correa porque sabemos que él es uno de los líderes que ha estado más claro con las tecnologías libres, ¿no? Y bueno, de hecho, queremos recordar en estos momentos las palabras de él, Corito, cuando él estuvo en el Campus Party. El Campus Party es un evento... Bueno, que se ha hecho en varios países, creo que empezó en España. Es un evento... Es un evento de estudiantes universitarios, que tiene que ver con tecnología. Exactamente. Se reúnen, llevan sus computadoras, juegan... ¿Es como un flisol? No. Okay. No, es un flisol, pero mucho más grande, porque es que ellos se quedan allí acampando. Claro, porque es un campamento. Exactamente, ahí el nombre, Campus Party. Ellos acampan allí, duran 3-4 días con sus computadoras, bien sea jugando juegos en red, los que les gusta programar, programan, los que les gusta hacer arte digital, hacen arte digital, hacen de todo. Y un intercambio de conocimientos también, me imagino. Exactamente, ¿no? Los universitarios, sobre todo, bueno, toda gente de todo tipo del mundo de las tecnologías. Y bueno, Rafael Correa fue en septiembre pasado, que fue ese evento en Quito, en Ecuador. Rafael Correa fue para allá, y oye, dio unas palabras importantísimas, sobre todo ellos que tienen, que están, digamos, trabajando duramente en lo que es materia de software libre. Dio unas excelentes palabras que queremos escuchar. Cuando quieras, Puchi. Yes. Hace más de 4 años, a inicios del 2008, el gobierno ecuatoriano emitió el decreto 1014, que establece como política del gobierno ecuatoriano el uso de software libre. Esto es un asunto de soberanía. Supone una mayor seguridad informática, el libre acceso a datos y programas, un ahorro en el costo de licencias, la generación de empleo para nuestros profesionales, y significa además haber escogido una tecnología que se tiene a mano y que nos aleja del uso y la dependencia de herramientas informáticas producidas por las grandes transnacionales. El principio fundamental es que el conocimiento es universal, es patrimonio de la humanidad, no puede o no debe ser privatizado. El conocimiento técnicamente, y ya saqué mi formación, mi mal formación de economista, hablando en términos económicos, el conocimiento es un bien público. ¿Qué significa esto? Que es de libre acceso, técnicamente, cuando ustedes tienen un descubrimiento científico, está disponible para todas las personas. Y no hay rivalidad en el consumo. Que yo utilice un software no impide que ustedes utilicen el mismo software, si se dan cuenta. Es de libre acceso y no hay rivalidad en el consumo. Es un bien público y ese es el conocimiento. Precisamente ante la falta de barreras técnicas para acceder a un bien público, en este caso el conocimiento, se ponen barreras institucionales. En este caso, las llamadas patentes. En nuestro país, como en la mayor parte de nuestra América, existe prisión por no pago de royalties, es decir, por no pago de los derechos de estas patentes. Esto es lo más cercano a la prisión por deudas, abolida en todos los países civilizados desde inicios del siglo anterior. Ahí no dicen nada ciertos supuestos defensores de derechos humanos que nos hablan, por ejemplo, de la despenalización de la injuria. Es decir, para ellos son más importantes los royalties de las transnacionales que la honra a los seres humanos. Lo uno sí merece cárcel, lo otro no. Este es el mundo algo desquiciado que nos ha tocado vivir y enfrentar, todo en función del capital, adornado con nombres ribombantes como derechos de propiedad intelectual. Sí, estas fueron parte de las palabras de Rafael Correa el 19 de septiembre de 2012 ahí en el Campus Party en Quito, ¿no? Más adelante vamos a tener otro segundo audio. Pero bueno, ahí él le echó más o menos el cuento de cómo ellos, a través de un decreto presidencial, igual que hizo el presidente claro. Chávez aquí en Venezuela desde 2004, ellos apoyan el software libre, pero más allá de eso, lo que es el apoyo a las tecnologías libres, al conocimiento libre, perdón. Es decir, no es solamente el software, es el hecho de que todo lo que se hace, las investigaciones, lo que es los descubrimientos científicos, tecnológicos, que eso, oye, ya nos acostumbramos, por desgracia, a que lo hacen las empresas privadas, y que las empresas privadas lo privatizan. Lo secuestran. Lo hemos hablado varias veces en este programa. Exacto. Una vaina de las cosas más interesantes que mencionaba allí era el asunto de las patentes. Uh-huh. Que bueno, que una especie de mafia que se genera alrededor de ese tema y de un montón de empresas transnacionales pues, que manejan esas patentes, esas marcas. No, así es. Él lo desarrolla más adelante. Y más adelante vamos a colocar la segunda parte del audio. Pero primero vamos a escuchar otra musiquita. Tenemos aquí al Sistema de Sonido Urbano, son unos panas de México que hacen remixes, hacen mashups. Y bueno, agarraron la famosa canción de Inner Circle que se llama Bad Boys y la machupearon. Esas bueno. Son clases de inglés con Luigino. Así, ¡éxito! Adelante, Puchi. What you gonna do when they come for you? 2020 aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, antes del corte habíamos colocado una primera parte de las palabras de Rafael Correa, ¿no? Hablando sobre tecnologías libres, sobre software libre en lo que es la Campus Party del año 2012, ¿no? Este evento que se hace cada cierto tiempo, que es un evento de tecnología, de computación, muy orientado a la juventud. Y él estaba hablando, entre otras cosas, él había comenzado a hablar de las patentes y de las leyes de propiedad intelectual. Esta segunda parte del audio es más interesante porque él habla de cómo, mientras los países extranjeros se encargan de cobrarnos a nosotros, los países del sur, grandes cifras por una patente, ocurre al revés cuando se trata de saquearnos los recursos naturales. O sea, nos saquean los recursos naturales de una forma terrible y nadie puede decirles nada, nadie puede decirles que no. Vamos a escucharlo. Puchi, cuando puedas. No solo eso, existe un grave doble estándar. Nosotros también producimos bienes de libre acceso. Obviamente son los países del norte, los países ricos, con sus grandes inversiones e investigación, los mayores productores de conocimiento, ese bien público. Pero nosotros también generamos bienes públicos de libre acceso. Pero en este caso son consumidos sin ninguna compensación. Me refiero fundamentalmente a la generación de bienes ambientales. Y ustedes aquí ven una gran dicotomía, una gran inconsistencia en el tratamiento de bienes públicos a nivel global, dependiendo de quién los produzca. Si los produce el norte, conocimiento, royalties, patentes, y el que no paga se va preso. Lo que produce el sur, bienes ambientales, que lo pueda consumir cualquiera, los países más contaminadores del planeta, sin ninguna clase de compensación. Estas son cosas que hay que discutir. Imagínense por un instante si la situación fuera la inversa. Si aquellos que generaran bienes ambientales fueran los países ricos y nosotros, los países pobres, consumiéramos esos bienes ambientales. ¿Es que acaso no nos hubieran hasta invadido hace rato en nombre de la civilización, de la justa compensación, de derechos, etcétera? Pero lo más triste, lo que les estoy diciendo, es que con este análisis lo que más nos convendría es minimizar los obstáculos para acceder al conocimiento, para acceder a nuevos descubrimientos. Y hacemos exactamente lo contrario. Agenciosamente nosotros mismos contribuimos a estos disparates y nos ponemos barreras al conocimiento. Al no ser grandes generadores de conocimiento, nos conviene minimizar las barreras para acceder a este. Pero bien, mientras que aquí una patente costaba $244 con una tasa adicional de mantenimiento de $28, es decir, poníamos todas las facilidades para cualquiera registre patentes e impida institucionalmente el acceso al conocimiento. En países desarrollados como Estados Unidos, una patente tiene un costo que va de los $15,000 en el primer año hasta puede alcanzar $45,000 de costo después de 20 años de protección. Y como le decía, incluso existe prisión por no pagar royalty, es decir, ponemos todas las facilidades para obstaculizar el acceso a ese bien público que se llama conocimiento. Mientras que los bienes públicos que nosotros generamos, como los bienes ambientales, no hay ninguna barrera institucional para que los puedan consumir libremente. Algo tiene que cambiar, queridos jóvenes, a nivel planetario. Y estas cosas tienen que discutirse. Vendrá mucho bla bla, muchas frases ribombantes, muchos eufemismos. En el fondo, es quien produce los bienes. Si esos bienes públicos los producen los países ricos, hay que pagar por acceder a esos bienes públicos por medio de barreras institucionales. Se impide el libre acceso y hay que pagar. Si los bienes públicos los generan los países pobres, es decir, que no haya nada y todo el mundo los pueda disfrutar sin ninguna compensación. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar aquí? Conocimiento, bien público, patrimonio de toda la humanidad, y debemos luchar, y sobre todo ustedes jóvenes, para el libre acceso a ese bien público que es el conocimiento. Sí, bueno, ese fue Rafael Correa el 19 de septiembre pasado en la Campus Party y vemos cómo hablaba contundentemente de cómo a nosotros nos saqueaban nuestros recursos naturales, mientras que ellos, los países del norte me refiero, se ponen bien brutos cuando es la hora de hablar de patentes, cuando es hora de que, oye, queremos los conocimientos, queremos aprender a hacer computadoras, queremos aprender a hacer tecnología, ahí sí ellos nos dan un parado. Queremos hacerlas y queremos vendérselas también. Además. Pues el mercado, más allá de que crea o no crea en el capitalismo, claro, es una realidad. Claro, y pero no tienen miedo porque además nosotros tenemos las materias primas, ¿no? Pero es que es eso precisamente, o sea, una de las... En estos días escuchando gente, inclusive a Rafael Correa, o sea, la UNASUR, sus políticas van a cambiar ahora hacia eso, pues, hacia ofrecer productos al mercado, ya no más las materias primas que nos sigan saqueando como lo han hecho históricamente en los últimos 500 años. Así es. Bueno, son las 2:25 aquí en Alba Ciudad. De verdad que bien, Rafael Correa. Espero, le deseamos mucha suerte, mucho éxito en estos 4 años que tiene por delante de presidencia. Hasta el 2017, ¿no? Así, sí, él anunció ayer que él no iba a lanzarse más, ¿no? Que él iba a gobernar hasta el de 2017, no iba a lanzarse más. Bueno, no sé. Lo podemos traer para acá, nosotros no nos molesta, lo podemos tener aquí unos años y tal. Sí, pero que mucha gente le daría cobijo y tal. Está bien, pero que deje a alguien bien entrenado, ¿no? Que deje a alguien allá que... No, bueno, yo creo que ellos deben tener así... Su tren político con la Alianza País, pues, deben estar bien blindados a ese respecto. Sí, está bien. Mira, hablando de transnacionales y cosas, mañana es el Día de Acción contra Monsanto. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mañana todo el mundo para la Plaza de los Museos, los que estén aquí en Caracas, a las 2 de la tarde. Le damos más información después de Dale, el sí, corte. Va. Sí, bueno, vamos entonces al corte. Cuando regresemos al corte, regresamos con una canción. ¿No, Puchi? Dale, pues, 2:26. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Ya venimos. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Yo soy Chávez. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial, yo espero mucho del tiempo. Momentos en la historia. Aquiles Nazoa escribió El loco Juan Carabina, bello poema venezolano que Simón Díaz canta como tonada y que Alba Ciudad 96.3 FM transmite por ser este el mes en que nació Aquiles Nazoa. El loco Juan Carabina pasa las noches andando. Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando. Cuando la noche está oscura, callado el loco se va. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Cuando el gallo de la una se oye a lo lejos cantar, el loco viendo la luna le dan ganas de llorar. El loco viendo la luna le dan ganas de llorar. Esperando se la pasa, que como una novia fiel, venga la luna a la plaza para conversar con él. Venga la luna a la plaza casa para conversar con él. La gente del Alto Llano, más de una noche lunar, con la luna de la mano han visto al loco pasar, con la luna de la mano han visto al loco pasar. El loco Juan Carabina sueña por la madrugada que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada, que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada. El loco Juan Carabina pasa las noches llorando. Si la luna no ilumina las noches de San Fernando, si la luna no ilumina las noches de San Fernando. Por la pérdida física de Aquiles Nasoa, Simón Díaz escribió: el pájaro aquel que sonreía y cantaba y hablaba conmigo no vino hoy. No sé cómo estoy vivo, creo que también tengo roto el corazón. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Campesino. Campesino, que te vienes camino a la capital. Sucumbiendo en la violencia que reina en la vecindad, la infancia va sobre el fuego de la droga y su maldad, creciendo entre la ignorancia sin una oportunidad. No existe de esa creencia que aquí para el pobre no hay nada. Campesino, que detienes camino en la capital y vives sin existencia en esta la gran ciudad, con la inocencia en la espera, soñando sin despertar, sufriendo desesperanzas lejos de la realidad. Muerte que muere tu esencia plena de necesidad. Campesino, campesino, vuelve a tu región, que la tierra, que tu tierra, que tu salvación. Campesino, campesino, pero que vuelve a tu región, que la tierra, salvación. Oye, campesino, agarrándole caldilla. Campesino, 2:35 en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos en Copia Testa Radio con Coromótico Jaraba y Luigino Bracci y el camarada Roberto Pucci en los controles. Bueno, ¿sabes qué? El día de ayer hoy estamos bastante contentos, bastante emocionados, porque el día de ayer se comenzaron a entregar las primeras computadoras Canaima a jóvenes de bachillerato, ¿no? El presidente de la República, Nicolás Maduro, inició este jueves la entrega de computadoras Canaima a estudiantes de bachillerato haciéndolo en el estado de Anzoátegui. Dijo, es el primer grupo de estudiantes que recibe computadoras en los liceos. Se la vamos a entregar a más de 2 millones de estudiantes de educación secundaria en el país. Destacó tras intercambiar impresiones con los jóvenes que recibieron de sus manos las computadoras. Todas las computadoras para bachillerato son íntegramente fabricadas en Venezuela, explicó Manuel Fernández, ministro de Ciencia y Tecnología. Bueno, esas son fabricadas en la fábrica que está aquí en La Carlota y la otra, sí, paraguana es. Sí, tengo entendido que son ensambladas en La Carlota. En La Carlota. Sí, lo que es las Canaimas. Recordemos ensambladas porque, bueno, lamentablemente todavía lo que es los procesadores, los chips, determinados componentes, bueno, todavía no los hacemos aquí, hay que importarlos, ¿no? Pero, oye, yo sé que eso poco a poco vamos a irlo cambiando porque, bueno, como hablamos antes, ¿no? Aquí en Sudamérica tenemos toda la materia prima, ¿no? Y es chimbo que muchas veces esa materia prima sale, se va hacia los países industrializados, ellos la convierten en computadoras y entonces nos devuelven las computadoras con un costo gigantesco y todo el mundo buscando dólares y pagando el dólar a 28 y para poder comprar esos peroles, cuando en realidad toda la materia prima sale de aquí, ¿no? Así es. Entonces, bueno, nosotros queríamos escuchar también un audio que nos gustó bastante el día de ayer, el del presidente Nicolás Maduro y el del ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, ¿no? En esta entrega de canaimitas. A mí me gustó mucho, sobre todo por las palabras que dio Manuel Fernández, además en torno al conocimiento libre. Vamos a escucharlo. Bueno, adelante, Manuel. Vamos a explicar todo el esfuerzo que hace, por ejemplo, la CANTV para hacer realidad la orden del comandante Chávez de que cada niño en la escuela tenía que tener su canaimita. Y la orden que dio el comandante y nosotros estamos ejecutando para que todos los muchachos de los liceos y nuestras muchachas en los liceos tengan ahora su computadora Canaima. ¿Cuándo antes? ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo esto se hace? Ningún lado. Los libros, la computadora y la educación pública y gratuita. Aquí no va a venir la burguesía a privatizar la educación del pueblo, no. Jamás ni nunca. No volverá esa burguesía apátrida, esa derecha fascista. Adelante, ministro. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, presidente. Dos precisiones, quizás una tercera también. La primera, esas manos de nuestros adolescentes venezolanos y venezolanas que hoy se están llevando una computadora, deben saber todos y todas que esas computadoras fueron todas íntegramente fabricadas en Venezuela y que las que vengan en bachillerato, todas serán fabricadas en Venezuela. En primaria tuvimos que importarlas ensambladas. En esta etapa todas se están ensamblando en Venezuela, de manos de hombres y mujeres de este país para los adolescentes. Cuando uno los escucha hablar a los trabajadores de industria Canaima, les ve la emoción en los ojos, en la voz, la alegría de estar contribuyendo a la formación de los hombres y las mujeres del mañana. Por tanto, no es solo el contenido, sino que es importantísimo y es lo vital, pero es también la mirada industrial. Es industrializar el país, crear ese tejido de la economía productiva y hacer las computadoras aquí. Una segunda precisión o un segundo aspecto a resaltar. El software de todas esas computadoras es software libre. El entendimiento que tiene este proyecto de país de que el conocimiento que tiene el género humano es para entregarlo generosamente a los demás, no es para estarlo cobrando como cuando hay software privativo. Es la elección del Estado venezolano por el software libre y más que por el software, por el conocimiento libre. Cualquier conquista de conocimiento del género humano es para que todos y todas la hagamos. Eso solo es en socialismo, donde el conocimiento se vuelve mercancía en las propuestas capitalistas, de tal manera que el proyecto Canaima sintetiza varias cosas: la formación, lo industrial y el conocimiento libre como fundamento. Gracias, muchas gracias, compañero Manuel Fernández. Bueno, escuchamos ahí las palabras de Manuel Fernández y del presidente Nicolás Maduro, que oye, le está echando un camión allí trabajando día y noche. Lo hemos visto en estos días hasta las 1:30 de la mañana. Lo vimos hace dos días en la reunión con los partidos del Gran Polo Patriótico reunido, hablando desde Miraflores a las 1:30 de la mañana. De verdad, no está descansando nada. Pero es el trabajo. Sí, así es. Todo lo que es la chamba que le dejaron. Sí, que le dejó el comandante Chávez, ¿no? Y bueno, esta entrega de canaimitas que ya comenzó a entregarse a los jóvenes de bachillerato. Miren, de verdad, aprovechenlas, mis panas. No las usen nada más para jugar, o sea. No, ni para paviar, ni para cualquier otra cosa extraña. Eso es un instrumento de trabajo, en este caso un instrumento educativo. También sí. A los padres, ¿no? Que tienen la orientación necesaria para que los chamos puedan aprovechar esos equipos. De los padres, de los maestros. Y bueno, recordar que ellos tienen mucho software en particular que ayuda a... Mira, ustedes están en la edad en estos momentos que si ustedes aprenden a... Ya estoy hablando como un Luigi viejito. No, qué horrible, que vale. Te educa. Qué horrible, vale. Estoy hablando como un viejo. No, mira, no, pero no. No, hablando en serio. O sea, lo que quería decirles, si ustedes aprenden a resolver problemas de cualquier género, utilizando ese tipo de herramientas, miren, en la vida van a poder resolver lo que sea. Ciertamente. Mira, ¿será que nos vamos a...? En el marco de... Ah, mira, tú... Por cierto. Sí, tú nos ibas a hablar de algo de Cantabé, ¿no? Bueno, ciertamente, el 21 de mayo, pasó esta semana, creo que fue el martes, uh-huh, o el lunes, se cumplieron 7 años de la renacionalización de Cantabé. Martes. Gracias. Bueno, ciertamente, la empresa había estado los últimos años bajo las riendas del que es ahora ministro de Ciencia y Tecnología, el camarada Jorge Arreaza, ¿no? Ah, ok. Digamos, Manuel Fernández fue presidente de Cantabé. Exacto. De su gestión, en parte, se habla de 136% de aumento en los ingresos de la Cantabé, que se ubican aproximadamente en 7.6 millardos de bolívares. De los cuales, bueno, gran parte de estos dividendos se utilizan también para la inversión social. En el caso, por ejemplo, de lo que es el servicio de Internet para muchas escuelas, que, bueno, que es, digamos, estas canaimitas se van a conectar en las escuelas a través de estas antenas que han sido ubicadas, sobre todo en... Pero tengo entendido que en todas las escuelas bolivarianas. No me crean porque esa información no la manejo, pero tengo entendido que es así. Entonces, claro, como que habían llegado a un punto en el que había muchas escuelas con acceso a Internet, pero sin computadora. Ahora, con este despliegue masivo de canaimitas, pues bueno, ya se le va a dar uso a esta tecnología. Y bueno, ya el Ministerio y la misma Cantabé tendrán que avanzar en ese sentido para ofrecer, bueno, la conectividad, el ancho de banda, toda esta cosa. Otra de las cosas que anunciaron en ese evento fue que el AVA, el plan AVA de Cantabé, va a llegar a 6 megabits, ¿no? O sea, va a ser una oferta adicional, además de las que ya hay. ¿Cuál que, es el límite ahora? En estos momentos el límite es de 2 megabits. Y de hecho, uno de los anuncios que hubo hace un poco antes de las elecciones era que, por ejemplo, que los que estaban en 1 megabit se los iba a subir gratis y automáticamente en las próximas semanas, hacia julio más o menos, se iba a subir, por ejemplo, el de 1 megabit iba a subir a un megabit y medio. El que okay. tenía 512 iba a subir a Pero digamos, a no ha habido quejas últimamente por el servicio de AVA, porque hubo un momento que había como hoy un caos, que de hecho en las redes sociales, o sea, ya eran etiquetas así, semanas y semanas. Mira, tú sabes que muchas de las quejas a veces son sectorizadas, ¿no? Porque de repente en determinado sector de Caracas o determinado sector de una ciudad, de repente hay un problema con los aparatos que hay claro, allí. Los nodos, la cosa. Los nodos, exactamente, y eso le causa problemas a un gentío, ¿no? Pero sí, tienes razón, yo he visto que han disminuido un poco las quejas, ¿no? Y bueno, este plan de... Pensando en eso que me estás diciendo, que lo van a aumentar, eso quiere sí, decir sí, que, claro, que tienen la plataforma. Exactamente, para... obviamente, tuvo que haber una compra de ancho de banda gigantesca para poder atender esa demanda, ¿no? Y para ofrecer ese nuevo servicio de 6 megabits, que bueno, no, todavía creo que todavía no han dado precios, ¿no? Pero obviamente, bueno, de ser una nueva oferta, aquí una nota de Concafé nos dice que va a ofrecer para el tercer trimestre de 2013. Eso parecía un trabalengua, el tercer trimestre de 2013. Sí, Gassius me está chalequeando, que qué pasó, que qué almorcé hoy, que estoy hablando tan, bla, bla, bla, tan enredado, pues no sé. Mira, vamos a escuchar Dame Pa' Matala, ¿vale? La computadora, canción insignia además de este programa, que los panas de Dame Pa' Matala no dejaron usarla como presentación, pero que de verdad tiene un mensaje importante, pues, para las computadoras, sin duda que son importantes, pero tampoco nos podemos dejar alienar por ellas. El niño de hoy en día. Sí, algo así. Okay. Dale, adelante, Puchi. Que tendrá computadora, que tendrá computadora con el bendito internet conectado a toda hora, conectado a toda hora. de comprarte pertenece, casa te invitan a pertenecer. Con membresía de oro al website de Happy Friends. Al website de Happy Friends, que si Yahoo, que si Gmail, que si Hotmail o MySpace. Que remedio para la soledad es un murmullo, un happy face. Que si Al Qaeda, que si McDonald's, que si Mormón, que si Bill Gates. Que con $5 mensuales fácil puedes obtener el sorteo transparente Visa para United States. Norteamérica otra vez, te lo vuelven a meter. Esto sí es sexo seguro, sexo por el internet. Sexo por cámara web. Te compran, te venden, te casan, te invitan a pertenecer. Con membresía de oro al website de la Adult Friends. Al website de la Adult Friends. Pásame tu messenger. Aquí no hay santo que valga, beatifiquen a Bill Gates. Pero a mí no me jodéis porque vengo con la fuerza de la revolución. Hacia la integración todos los pueblos cantando en una sola canción. En una sola canción. Yo me quedo aquí sembrando lo que tú vas a comer. Lo que vienes a comprarme pa' poderlo revender. Pa' poderlo revender. En la Babilón vender si solo hay computadora como esta vaina sea un nuevo existir. Cópiate esta radio. Ah, no, perdón. Si no, sí, es cópiate. Sí, sí. Todavía sí, seguimos en cópiate. No, que estaba tratando de imitar cómo termina la presentación de nosotros. Cópiate esta radio. Sí. Y, oye, ese es el pana de... Julio César Valor, vale. Un saludo al camarada que fue el que nos hizo la voz esa vez para la intro. Ajá, Corito, ¿qué okay. nos ibas a contar? Un mundo contra Monsanto, ahí me perdí. Ah, no, aquí está. Pueblo Maduro a sembrar patria libre de transgénicos. Entonces la cuestión es que mañana se va a realizar una acción mundial contra Monsanto. La etiqueta acá en Venezuela para el Twitter va a ser transgénicos matan y algo de la siembra que no recuerdo. Pero bueno, en todo caso, se calcula que mañana vayan a estar unas 200.000 personas a lo largo de 50 países, unas 400 marchas, todas están en acción contra Monsanto. Desde acá los colectivos en Caracas están convocando a las 2 de la tarde en la Plaza de los Museos. También habrán actividades en San Cristóbal, Guanare, San Felipe, Barquisimeto, Maracay. Pero, entonces, ¿qué es lo que tiene de malo Monsanto? Porque todo el mundo odia a Monsanto, no entiendo. No es que lo odiamos. Digamos, Monsanto se ha caracterizado por ser uno de los baluartes, no sé decir, punta de lanza de lo que es el agronegocio. Son, son los grandes generadores de los agrotóxicos, de las grandes industrias del alimento que no es producido para alimentar, sino con otros fines. Para ver. Lo que es los transgénicos, ¿no? Exacto. Es decir, alimentos manipulados genéticamente para... Es decir, la semilla no ya no es una semilla natural, sino es algo producido genéticamente como mercancía. Son se lo venden que, claro, algo, que se son lo... producidas, pero que mueren. O sea, exacto. Que tienen una sola cosecha. Exacto. Primero eso, ¿no? Que el campesino no puede los frutos... Es obsolescencia programada, pero para la naturaleza. Claro, eso obliga al campesino a comprar vez tras vez las semillas a Monsanto, ¿no? Lo otro es que son modificadas genéticamente muchas veces para... Hay que comprarlas en una especie de combo que vienen ellas con el respectivo fertilizante que también lo vende Monsanto. Claro. Y ellas modificadas genéticamente para que resista a, digamos, al ataque de los insectos, pero solamente utilizando ese. Pero bueno, la cifra viene más o menos así, ¿no? En el mercado las semillas tienen 27% del control del mercado mundial, ¿no? Entre convencionales y transgénicas. Y 86% del mercado de transgénicos. X cantidad de transgénicos. Un transgénico es un producto... que se supone que en algún momento fue natural y que ha sido intervenido genéticamente y esté mezclando, qué sé yo, un gen de una araña con el gen de una vaca. Se hacen cosas así, digamos, gente, inclusive organismos como la iglesia y tal, se han pronunciado respecto a este tipo de experimentos o de proyectos que se llevan a cabo, pero nadie dice nada de las semillas. Entonces, bueno, la cosa es que mañana van a estar varios compañeros allá y... leí en alguna parte que iba a haber, exacto, aquí está, a las 2 de la tarde. Se hará una recolección de firmas para rechazar los cultivos y alimentos transgénicos en el país. Habrá transmisiones en vivo, como por ejemplo el programa Las Vainas Verdes, de nuestra hermana RNB. Habrá trueque de semillas. Diana Ovalle, ¿no? La que lo conduce. La camarada Diana Ovalle. Exactamente. Algún día tenemos que invitarla para acá. Habrá trueque de semillas, alimentos y saberes y estampado de camisas. Y a las 12 del mediodía de una rodada, desde Plaza Abrión hasta la Plaza de los Museos, videoforos con la Jepatú, Conuco y Viquino Crea y Combate. Estarán allí presentes. Hay que resaltar que si bien en Venezuela está prohibido los cultivos de transgénicos, sin embargo hay un lobby bastante fuerte de estas transnacionales para meterse aquí en el país, para importar ese tipo de alimentos. Y bueno, en parte los movimientos, estos movimientos sociales están justamente aprovechando lo que es el Plan de la Patria, el quinto punto del Plan de la Patria, oye, para reforzar esas leyes que se aprobaron justamente durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, ¿no? Te lo voy a tuitear mi video. Así es. Si puedo. Bueno. Yo creo que esto es todo por el día de hoy, ¿no, Corito? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! Ok, se acabó este programa. Basta. Sí, basta. Entonces, bueno, reiteramos esa invitación. Mañana a las 2 de la tarde en la Plaza de los Museos. Todos contra Monsanto, todos contra los transgénicos, todo contra el uso perverso que dan las empresas transnacionales a lo que es los cultivos. Hay que resaltar, entre otras cosas, oye, lo que es las empresas polares en el exterior. La harina pan se vende con maíz transgénico. Hay que resaltar eso. Son las 2:52, eso es todo por el día de hoy. Nos vamos a despedir con el grupo de Valencia, España, con el grupo Obrin Patz y su canción La Flama. Hasta el viernes que viene, chao. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Amb l'espurna de la història avançant a pas valent, hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.